Corre en el ambiente aires de feria. Archidona se engalana y grita al mundo un canto de alegría. Por sus calles, el clamor de un pueblo que venera a su patrona, la Virgen de Gracia. Son tiempos de encuentros y abrazos en un brindis por la vida. Archidona vive entre repiques de feria y entre casetas y caballos, entre un cielo y la tierra que es testigo del prodigio. Archidona te espera en su Real Feria de Agosto, porque es el momento de celebrar la vida.